Bienvenidos al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación profundizamos en las informaciones más importantes de la semana. Histórico pacto entre la Concertación y el Juntos Podemos terminaría con la exclusión de la izquierda en el Parlamento desde el retorno de la democracia. Los detalles los entrega la reportera Constanza Ávila. Este lunes se selló el pacto entre el Juntos Podemos y la Concertación, que, por primera vez, tendrán una lista común en las elecciones parlamentarias. En la ceremonia, presidida por los presidenciables Jorge Arrate y Eduardo Frei, el senador de la DC recalcó que el objetivo de este acuerdo es terminar con la exclusión impuesta desde 1989 por el sistema binominal. El sistema binominal es señalado como uno de los principales responsables de la cada vez menor participación ciudadana en las elecciones. Según la investigadora del Programa de Gobernabilidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Carolina Aguilera, uno de los efectos del sistema binominal es que las elecciones están soldadas antes de las votaciones. Uno de los efectos que tiene es que la elección de los candidatos termina decidiéndose antes de la elección, y es en la selección de los candidatos dentro de los partidos, porque el binominal lo que hace es que genera un incentivo para mucha mayor competencia dentro de las coaliciones que entre las coaliciones. Esto se debe a que en el sistema binominal las dos primeras mayorías obtienen representación en el Congreso por igual si la lista más votada no dobla el porcentaje de la segunda. Es por esto que el pacto entre Juntos Podemos y la Concertación podría marcar un precedente, pues sería primera vez que la izquierda tendría representación parlamentaria desde el retorno a la democracia. En 1989, primer año de elecciones con el sistema binominal, la Cámara de Diputados representaba a un 75% de la población capacitada para votar, según cifras del Servicio Electoral. En el 2005, sin embargo, esta cifra decayó a un 53%, lo que denota una creciente desincentivación de la ciudadanía en participar en las elecciones. Según el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Vera Gallo, el sistema binominal favorece la permanencia de los parlamentarios en sus cargos, lo que ha creado una autonomía del mundo legislativo con respecto a los ciudadanos. Yo creo que se ha ido produciendo en el país, a raíz del sistema binominal, una autonomía del mundo parlamentario respecto de los ciudadanos por una parte y respecto de los partidos por otra. Y a veces también respecto de del gobierno, aquellos que son de la coalición oficialista. Y esto se debe al hecho de que el sistema binominal favorece la permanencia de los parlamentarios en sus cargos y impide o dificulta enormemente la competencia. La estabilidad del país es una de las características más señaladas en defensa del sistema binominal por parte de la derecha. Sin embargo, un sistema democrático difícilmente podrá asegurar estabilidad a la sociedad sin la participación ciudadana. Los partidos extraparlamentarios, por ejemplo, buscarían votos más objetivos y radicales, en vez de intentar conseguir el voto de centro para obtener un cupo en el Congreso. En el 2005, los partidos comunista y humanista, a pesar de obtener un 7% de las votaciones nacionales, no obtuvieron representación en el Parlamento. Por el contrario, la Alianza por Chile se ve sobrerepresentada en su número de senadores y diputados en relación con las votaciones reales de las elecciones. Este pacto entre la Concertación y el Juntos Podemos es fruto de una de las características propias del sistema binominal, en donde los partidos pequeños deben buscar acuerdo con las coaliciones grandes. Sin embargo, la inclusión de otros partidos en el Congreso sería un gran avance para poder reformar el binominal y terminar con la poca representatividad del actual sistema electoral en Chile. A las puertas del desalojo se encuentran los deudores habitacionales que llevan más de un mes en la ribera del río Mapocho en protesta por la condonación de la deuda de sus viviendas sociales. De todo esto nos informa la reportera Constanza Ávila. A punto de ser desalojados por parte de carabineros están los deudores habitacionales que acampan en la ribera del río Mapocho hace 41 días. En la agrupación de deudores Anda Chile a Luchar afirmaron que resistirán el desalojo y que incluso se lanzarán al río si carabineros intentan desocupar el lugar. Roxana Miranda, una de las voceras del movimiento, declaró enérgicamente que no tienen miedo y que están preparados para resistir la desocupación. No tenemos miedo, todo lo contrario, yo creo que tenemos más valentía que nunca porque la TOSUDE de gobierno tiene esta familia en estas condiciones. Nosotros ya estamos preparados, llevamos 41 días acá en el río Mapocho, 41 días que hemos tratado de prepararnos para lo que viene. Pero lo que viene nunca pensamos que iba a ser desalojo y de lo que están hablando las autoridades. El principal motivo del gobierno para el desalojo es el frente de mal tiempo anunciado para los próximos días, pues a juicio de las autoridades está en riesgo la vida de los pobladores. La agrupación Anda Chile a Luchar fue creada en 2004 y reúne alrededor de 15.000 familias. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, la vivienda social pasó a ser financiada por el crédito hipotecario, que podía ser conseguido por el Servio o por la banca,

Por unanimidad, las comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación respaldaron el proyecto negociado entre el gobierno, ANARSICH y ARCHI. Ampliar la cobertura de 1 a 25 watts de potencia, acceder a mecanismos de financiamiento a través de avisos publicitarios y renovar la concesión cada 15 años fueron los puntos más valorados de este proyecto de ley, que en sus aspectos generales fue aprobado por la Cámara de Diputados hace algunos días. Si bien el proyecto representa un gran avance en materia de democratización del espacio radioeléctrico y genera un camino para dar un respiro económico a las numerosas iniciativas comunitarias, aún quedan temas por resolver. En este sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARSICH, Alberto Cancino, criticó la restricción al acceso preferente de estos medios del 107.1 al 108 del dial FM, que no contempla las disposiciones para el avisaje y que no exista claridad respecto a la figura jurídica para postular a las concesiones. En tanto, Pía Mata, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, la América Latina y el Caribe, señaló a Radio JGM que este proyecto integra a la sociedad civil al derecho a la comunicación en mejores condiciones que las actuales. Sin embargo, destacó que lo comunitario no está restringido a lo local o geográfico y que tampoco a la definición de 25 watts de potencia que promueve la nueva ley. Ahora, el proyecto seguirá en trámite de la comisión, donde se revisará y debatirá de manera detallada los distintos artículos que lo componen. En la instancia se discutirán tanto los alcances del proyecto como la presentación de las indicaciones pertinentes. Concluimos el noticiero semanal Lo que no se oye. Vuélvelo a escuchar próximamente por este punto del dial.